hay sombra que me cubra, ni el fuego que me alumbra. Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer. Mi alma despertaste, mil dudas tú borraste, por tu forma de amar te pude entender. Si alguna vez me dejarás de querer, sabrás que yo me culparé. Y un nuevo amor tan solo traerá dolor, sabrás que a nadie más yo amaré. Sombra que me cubra, ni el fuego que me alumbra. Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer. Mi alma despertaste, mil dudas tú borraste, por tu forma de amar te pude entender. Si alguna vez me dejarás de querer, sabrás que yo me culparé. Y un nuevo amor tan solo traerá dolor, sabrás que a nadie más y yo amaré. Si alguna vez me dejarás de querer, sabrás que yo me culparé. Y un nuevo amor tan solo traerá dolor, sabrás que a nadie más yo amaré. No hay sombra que me cubra, ni el fuego que me alumbra. Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer, a soñar y a vivir. Oye, mira, si tú me alumbraste el camino, por tu amor encontré mi destino. Y yo soy muy feliz por tu amor. Oye, mira, por ti yo volví a la vida y por ti curé mis heridas. Renació mi ilusión por tu amor, con tu amor. Y me has hecho sentir el llorar, el reír, el soñar, el vivir. Y mi amor conquistaste, mi corazón llenaste. Por tu forma de amar, todo de emoción, de razón, de ilusión, de pasión. Mi alma despertaste, mil dudas tú borraste. Por tu forma de amar, yo te pude entender. Con tu amor, por tu amor, con tu amor. No hay sombra que me cubra, ni el fuego que me alumbra. Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer, a querer.